Welcome, ladies and gentlemen, to some real truth knowledge. The group of the century, always timeless. Move. Thanks for coming out tonight. You could have been anywhere in the world, but you're here with us. Listening to some real truth. Vale. Appreciate that. Gracias. To the double, E to the DS. Wisdom to the people, everybody even rejects. S to the double, E to the DS. Move, nah, not guilty, y'all got to feel me. S to the double, E to the DS. Seize the wisdom coming with the knowledge at your request. S to the double, E to the DS. We filthy, rich with the wisdom. Now we done traveled the world from New York to Cali. High up north in Canada, way back down to Dallas. From New York to France, from France to Spain. And everywhere we go, people want this on their brain. They want this on their mind, they get quiet to hear the wisdom. We reflect our religion, we speak, and then we give them straight, uncut truth. It's knowledge, it's raw. The same thing we tell them, we tell it to y'all. S to the double. Bien, otra edición de Rebelión Animal, un poco alto quizá. Hoy es 30 de abril, mañana 1 de mayo, obviamente, ni que fuera un calendario. Y bueno, tenemos varias noticias que llegan de Sudamérica, un par, por ejemplo, de Argentina, de Uruguay, algo de Zaragoza también, un programa que se llama La Voz Animal. Creo que voy a estar leyendo alguna carta que ha mandado la gente de ahí. Y bueno, voy a seguir con el dossier que estuve leyendo la semana pasada, la primera parte, por así decirlo, que se llama Posesión de Mascotas, Dominación con Rostro Humano. Y bueno, en lo que había quedado, ya lo estoy buscando, decía acá, bueno, había pasado por, vamos a hacer un repaso, que tenía que ver con la posesión de mascotas, las estructuras mentales en que se fundamenta la posesión de mascotas, problemas derivados de la posesión de mascotas, pseudo soluciones a los problemas generados por la propiedad sobre las mascotas, después crítica general a las pseudo soluciones mascotistas, y ahora viene la parte que está relacionada con la responsabilidad de quienes poseen mascotas. Y después viene la propuesta por parte del colectivo Allium, que dice así: nuestra propuesta, una ética liberadora y no dominadora. Bueno, la parte que está relacionada con la responsabilidad de quienes poseen mascotas dice así: la responsabilidad de la dominación sobre las mascotas no recae exclusivamente sobre aquellas que obtienen beneficios económicos de mantener y extender la producción, consumo y propiedad humana sobre los animales de compañía, veterinarios, criadores, vendedores, empresas fabricantes y distribuidoras de alimentos y complementos, lanzando en muchas ocasiones incluso un falso discurso publicitario de amor por los animales, ni tampoco sobre quienes, guiados por sus buenos sentimientos, tratan de convertir la posesión de mascotas en una dominación de baja intensidad, y así tratando de hacer algo bueno, acaban haciendo casi todo, si no todo, mal. Por el lado de mascotistas, proteccionistas y muchos y muchas animalistas. Gran parte de la responsabilidad sobre la posesión y consumo de mascotas y todos los problemas que conlleva. Me perdí. Recae fundamentalmente en los dueños, los poseedores y poseedoras y las consumidoras de mascotas, las cuales compran, aceptan, utilizan y o poseen tanto animales de compañía como productos y servicios auxiliares de mantenimiento de mascotas, engordando de esta manera este negocio y actitudes y mentalidades basadas en la propiedad y superioridad absoluta de los humanos y humanas sobre los animales. En último término, al final de la cadena del tráfico de animales o de la posesión de estos, se encuentra la voluntad de cada individuo que, movido tanto por el afán dominador como por el emocionalismo y egocentrismo hedonista, controla la vida de otros seres potencialmente libres, tratando de autoconvencerse en muchos casos de que lo hace por el bien, entre comillas, seguridad y felicidad de su mascota. De todos modos, no se trata tampoco de caer en el antihumanismo, por desgracia tan extendido entre muchos y muchas animalistas, y creer que el ser humano es malo por naturaleza, sino de analizar la realidad tal y como es. El ser humano ni es malo ni es bueno por naturaleza, es sencillamente fruto de las circunstancias que le rodean. En la actualidad, todas tenemos inculcados unos valores dominadores y vivimos en situaciones que nos inducen, más o menos conscientemente, a participar en la dominación de alguna manera. Nuestra actitud, mentalidad y muchas de las actividades que desarrollamos, tanto a nivel personal como colectivo, son fruto de un entorno sociocultural determinado. Pero muchas de estas circunstancias no dependen tanto de altas instancias que escapan a nuestro control como de la delegación de nuestra responsabilidad, de la capacidad que todas tenemos, esta sí que es por naturaleza, tanto para cuestionar, decidir y llegado el momento cambiar. Nuestra voluntad puede verse condicionada por las circunstancias socioculturales, pero también estas se mantienen y empeoran por el abandono de nuestra responsabilidad. El sistema de dominación depende de nuestro apoyo cotidiano, de que nuestro pensamiento y actividad asuman sin crítica los valores en que se basa el poder y los reproduzcan. La posesión de mascotas es un claro ejemplo de todo ello, aunque por supuesto no es el único. Tener mascotas o defender su tenencia es consecuencia tanto de la influencia psicocultural antropocéntrica y egoísta por parte del entorno social como de la propia voluntad, o falta de ella, de quienes las poseen o defienden su posesión. Olvidar la responsabilidad de los individuos y grupos, entre comillas, mascotistas en la dominación sobre las mascotas sería ver solamente la mitad del problema. Bueno, está bastante claro este dossier. Obviamente que queda a disposición, pero si no se puede conseguir algunas veces en cuando se monta alguna distri, algún chiringuito por ahí en algún concierto o quizá mañana en alguna actividad relacionada con el 1 de mayo. Lo voy a seguir leyendo, ahora voy a pasar el correo electrónico de la radio, que es rebronca@sindominio.net. La dirección de la página es www.radiobronca.info y el correo electrónico del programa, obviamente de Rebelión Animal, es xantiespecistasiemprex@gmail.com. y bueno, va a seguir sonando un compilado por la Liberación Animal que lo editó gente de Zaragoza. Y bueno, voy a buscar algún tema, ya va a sonar algún tema, después nos enteraremos qué es lo que va a sonar por ahí. Y bueno, seguiré leyendo esto que está relacionado con la posesión de mascota, una crítica bastante profunda, bastante radical, con obviamente en el buen sentido, ¿no? Radical es ir a la raíz de los problemas. Y bueno, va a sonar entonces este compilado. De este compilado por la Liberación Animal, un tema. Bueno, vamos a escuchar La Jaula de nuevo, que es un tema de Ajenos a la Tragedia. Bye. bien, sonaba Genos a la Tragedia entonces. Bueno, el teléfono de la radio para quien se quiera comunicar es el 93-359-4900. Y bueno, sigo con este dossier. Bueno, dice acá la otra parte del texto, nuestra propuesta, una ética liberadora y no dominadora. Tras este análisis crítico, pasemos a apuntar algunas ideas en las que basar la construcción de un nuevo modelo social humano, libre de la dominación sobre los animales, los humanos y el planeta en general, y sobre las mascotas en el caso particular. La única posibilidad de cambio de la situación actual en este sentido es la progresiva concienciación de las personas y grupos y el consiguiente paulatino abandono de las ideas, actitudes y actividades en que se basa la dominación humana del planeta, los animales y otros seres humanos. Para eso es necesario el cuestionamiento y replanteamiento de los prejuicios culturales dominadores y antropocéntricos que se encuentran, no solo en aquellos que no se preocupan de la explotación sobre los animales por parte del ser humano, sino también en aquellos que, considerándose animalistas, no tienen en cuenta la libertad de los animales humanos y no humanos. De hecho, el debate debería empezar a desarrollarse entre estos últimos. No es nuestra intención ofrecer un modelo detalladamente acabado de una nueva sociedad no dominadora, sino solamente apuntar una serie de valores que sirvan de aportación para que mediante el debate y la participación de las personas se vayan construyendo modelos sociales no dominadores adaptados a cada situación. El gran reto será, por tanto, dar a conocer esta crítica y estos valores antidominadores para extender progresivamente el debate en la sociedad. Tarea a buen seguro, larga y costosa, pero que constituye la única forma de acabar realmente para siempre con el sistema social dominador y dar paso a unas sociedades humanas libres e independientes de la dominación sobre los animales o el planeta. Para comenzar, toda aproximación al tema de la explotación animal por parte del ser humano, y más en concreto la posesión de mascotas, ha de estar basada en el siguiente valor o criterio ético que debería ser asumido como fundamental y absoluto, aunque por supuesto sea discutible. Bueno, yo por mi parte, sea discutible, es acá la libertad. Yo creo que no hay que discutir nada cuando de libertad se habla. Bueno, hay que ver, hay gente y gente, ¿no?, que considera que la libertad es una cosa y otros piensan otra cosa, pero bueno, vamos. Todos los animales, por el solo hecho de ser seres con sistema nervioso, somos capaces de analizar la realidad que nos rodea, valorar datos, tomar decisiones y dirigir su propia conducta de forma autónoma, siempre que no se vean sometidos al control y dominación por parte de los humanos y sus sistemas socioeconómicos. Le podría agregar también socioeconómico, ético, político. Esta capacidad de decidir y actuar de forma autocontrolada es en esencia aquello a lo que denominamos libertad. Esta potencialidad es la que se ve restringida, cuando no prácticamente anulada, en todos los tipos de propiedad humana sobre los animales. Y es este hecho el que acarrea al resto de la problemática relacionada con la dominación humana sobre los animales, tanto para estos como para los humanos o para el planeta. Es este mismo concepto de libertad el que define la dominación como toda idea, actitud o actividad que atente contra la libertad de algún ser potencialmente libre, humanos y no humanos, es decir, las ideas que supongan propiedad y control sobre esos seres y la puesta en práctica de las mismas. El concepto de dominación se extiende, además, a buena parte de las relaciones humanas actuales con la biosfera y sus ecosistemas que interfieren en los procesos de autorregulación de los mismos. Es preciso que toda persona o grupo preocupado por la situación de los animales asuma como valor fundamental la idea de libertad y se posicione de forma rotunda y clara contra todo tipo de dominación. Esto está subrayado acá en el texto. Tanto sobre los animales no humanos como sobre los humanos o sobre el planeta o naturaleza en general. Porque todos los tipos de dominación interactúan entre sí, dado que la creencia básica en que se fundamentan es la misma en todos ellos. La idea de la superioridad absoluta de unos seres humanos sobre otros seres humanos, sobre el resto de los animales o sobre la tierra en concreto y la naturaleza en general, y la consiguiente idea de posesión y control que de ella se deriva. Al resto de los problemas a cualquier nivel, humano, animal o ecológico, solo son aspectos y consecuencias de esta idea. Cada persona o grupo animalista debería tener en cuenta lo anterior a la hora de organizarse y realizar análisis, críticas, propuestas y actuaciones acerca de temas puntuales. Es necesario no descontextualizar las situaciones para tener un verdadero entendimiento de estas y poder diseñar cómo enfrentarse a ellas. Si bien es cierto que esta visión holística, globalizadora, nos muestra un panorama cada vez más desalentador y complejo, esta es la única vía para hacer frente y acabar de una vez con todas con la dominación. La desconexión de la situación respecto de su contexto hace que el análisis sea incompleto y, por lo tanto, que los métodos de lucha sean erróneos, pues ni van a la raíz del problema, la dominación, ni tienen en cuenta todos los factores e interrelaciones. Así es común asumir, inconscientemente o no, conceptos del propio sistema reproduciendo la dominación. También, en la misma línea que lo anterior, asumir una ética libertaria basada en el respeto a la libertad y con esta una visión global de la realidad, nos lleva mediante la reflexión a defender el establecimiento de un modelo de sociedad humana sin dominación. Todo esto subrayado. Es decir, no solo una sociedad en la que los seres humanos sean totalmente libres y responsables de sus actos, asamblearia, horizontal, sin jerarquías, sin sexismo, sin racismo, sin consumismo, justa, sin especismo, agregaría yo, sino una sociedad en la cual no existan relaciones de dominación sobre los animales o sobre la tierra, sin ganadería, mascotas, zoológicos, sin vivisección, en equilibrio con los ecosistemas, basada en la cercanía, autogestión, ahorro y la reutilización. Todo esto que a muchas personas sonará irrealizable o irrealista y que llamarán utópico, es aquello a lo que la razón nos guía partiendo de un análisis crítico mínimamente profundo de la realidad. Se suele tener una concepción negativa de la utopía como algo irrealizable, imposible, inalcanzable, pero en realidad el término utopía define lo que debería ser, aquello a lo que debemos tender. Lo verdaderamente imposible es continuar con este sistema, tratando de ponerle parches para hacerlo menos malo. Es por tanto imprescindible por parte de todo individuo o grupo preocupado por la opresión que soportan los animales, los humanos y la tierra, defender este significado positivo de la utopía. Hemos de tener claro siempre cuál es nuestro fin último y no olvidarlo por el camino. Es preciso, por tanto, combatir el posibilismo que lleva a abandonar la utopía, el ideal no dominador, y con ella la visión crítica global e incluso los valores éticos que la sustentan, a cambio de logros parciales que no son más que remiendos asimilables por la maquinaria del sistema, cuando no forman parte desde el principio de su propia mecánica, mecanismos de autorreproducción y automantenimiento del sistema de poder. El legalismo, las pseudosoluciones y alternativas puntuales y dominadoras, no son más que ejemplos de lo anterior. No se puede ni se debe olvidar el verdadero objetivo final: un mundo libre de dominación. Centrándose en luchas parciales como el mascotismo, animalismo a secas, cegados por la supuesta rentabilidad y eficacia a corto plazo y por el conformismo frente a la situación actual de dominación generalizada. Aceptando males menores como la esterilización, microchip, dieta vegetariana o vegana para las mascotas, en el caso concreto que nos ocupa. Son necesarios, por lo tanto, análisis, críticas y actuaciones radicales que vayan realmente a la raíz de los problemas. También es preciso que los medios sean coherentes con el ideal no dominador, para que no nos alejen, sino que nos acerquen a él. No se puede conseguir un mundo libre de dominación manteniendo ciertas actitudes, actividades y formas de pensar que conllevan ciertos tipos de dominación en sí, producción y consumo de materias animales. Vivimos en un mundo dominado por el poder, el miedo, la rabia y las injusticias, pisotear o ser pisoteado, donde la ira y el odio dominan las almas y la actitud de las personas. Vivimos en un mundo donde no se respetan los derechos esenciales humanos y animales, y donde se trabaja para consumir y se consume para ser consumido. En un mundo amarrado al capitalismo, a la globalización, donde el progreso y el éxito son el fin, solo somos números, objetos y estadísticas. Este es el mundo que estamos creando. El progreso de nuestro mundo será el resultado de más dolor. Bueno, algún problema técnico por ahí, parece que no se escuchaba. Y bueno, Estaba siguiendo con este dossier de posesión de mascotas, dominación con rostro humano, y si no se estaba escuchando, la verdad que, bueno, mala suerte. Está concluyendo acá el texto y dice: también es preciso que los medios sean coherentes con el ideal no dominador, para que no nos alejen, sino que nos acerquen a él. No se puede conseguir un mundo libre de dominación manteniendo actitudes, actividades y formas de pensar que conllevan ciertos tipos de dominación en sí: producción y consumo de materias animales, tenencia de mascotas, represión sobre humanos, colaboración voluntaria en estructuras jerárquicas, consumismo, desarrollismo, despilfarro de energía y materias primas, tecnofilia, imponiendo mediante la coacción legal, leyes, represión institucional o ilegal, atentados, destrucción, por medio de la violencia y el miedo a las prácticas animalistas, que no las ideas antidominadoras, ya que no se puede acabar con aquello que a la vez está fomentando día a día. La coherencia es pues imprescindible en el seno de toda ideología y práctica realmente no dominadoras, y por tanto en el animalismo. Coherencia que comienza por los hábitos cotidianos, dieta y modo de vida veganos, sin consumir productos animales, no poseer mascotas, austeridad y anticonsumismo, pero que debe ir más allá, hasta un replanteamiento de las relaciones entre los propios humanos, organización sin líderes ni jerarquías, toma de decisiones mediante debate y consenso, búsqueda de la libertad no solo para uno mismo, sino para todas, y de los propios esquemas mentales y modos de desarrollar el pensamiento, rechazo del simplismo, relativismo, egoísmo, subjetivismo, defensa y práctica del altruismo y del realismo. Respecto a esto último, y para terminar, es primordial también la crítica a la irracionalidad, no solo del sistema antropocéntrico y dominador, sino del irracionalismo existente dentro de los propios discursos presuntamente liberadores. Es muy común oír hablar o leer a gente supuestamente comprometida y preocupada por denunciar la mentira y mostrar la verdad de algunos aspectos de la dominación, en este caso sobre los animales, acerca de energías vitales, almas, espíritus cósmicos, eras astrológicas, Dios, etc. Términos estos que, dado su carácter metafísico, no están basados en la racionalidad y la descripción y valoración objetivas de la realidad, sino en creencias y sentimientos subjetivos. Amor por los animales, por ejemplo. Sentimientos subjetivos, perdón, de algunas personas, y que por lo tanto no solo nos sirven para convencer a otras de la validez de nuestras ideas no dominadoras, a no ser que se busque instaurar una nueva religión basada, como todas las demás, en la ausencia de crítica y la fe ciega, sino que más bien todo esto en muchas ocasiones resta fiabilidad a dichos argumentos. Es por tanto necesario reivindicar y a la vez aplicar el pensamiento racional, dejando de lado en el discurso y las prácticas la religión y la exaltación de los sentimientos, dada su irracionalidad que de un modo u otro acaba siempre justificando y reproduciendo a la dominación. Finaliza acá diciendo: este texto trata de ser una aportación al debate y a la crítica. Es conveniente y preciso que se tomen en consideración y se discutan las ideas aportadas en él, pues de lo contrario, ni los animales, ni los humanos, ni el planeta se verán jamás libres de sistema de dominación, y todos los esfuerzos que se realizan en tal sentido serán en vano. Bueno, vuelvo a pasar el teléfono de la radio, que es 93-359-4900. Va a sonar por ahí, ya lo busco, Entre Fuego desde Chile, con himnos de esperanza y frustración, y después Construyendo Emancipación, un par de temas para tomar un poco de agua, obviamente. Y bueno, ahora voy a leer un par de noticias que llegan desde Uruguay y de Argentina, y bueno, y otra de Zaragoza. Me produjo, me contraste, entre el medio del sol y los sueños, curte el dolor, la frustración de la cual sale libre, blanque, la esperanza, no se aporta, se siente, el asco por tu instrales, pero se escapan de las manos, como la ley, Bien, sonaba Entre Fuego ahí. Tengo un par de correos que llegaron a, bueno, a la casilla del programa. Que dice acá, por fin se va a estrenar en cines la película Animal, un filme antitaurino donde los haya, dirigido por Ángel Mora. Dice, estar atentos porque próximamente se estrenará. No dejen de ir a verla, os aseguro que merece la pena. Y bueno, ojalá este film sirva para remover conciencias y corazones. Alguien que no me acuerdo quién era quien envió esto a la casilla del programa. Y bueno, después de Zaragoza, en Zaragoza, en la Radio Topo, se emite el programa La Voz Animal, y comenta acá este... María dice acá, La Voz Animal nace gracias a la Asociación Amnistía Animal. Varios activistas nos propusimos hacer semanalmente un programa informativo en defensa de los animales. En él tenemos varias secciones, un espacio dedicado a noticias más interesantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. Otro de nuestros espacios suele ser el tema central del programa. En él hacemos entrevistas a compañeros de otros colectivos del Estado o entrevistas a personas que influyen o han influido positivamente en la lucha animalista. También solemos contar con la presencia de voluntarios que forman parte de algún tipo de asociaciones dedicadas a la recogida y adopción de animales abandonados. Bueno, esto en contraposición con lo que estaba leyendo hace un rato, ¿no? Sobre las mascotas. También hemos comenzado una sección titulada, dice acá, Fiestas Cruentas. En ella tratamos diferentes festejos que se llevan a cabo en el país. Tordesillas, Coria, Medinaceli, etcétera, haciendo denuncias y críticas a tan crueles fiestas. Solemos leer alguna poesía, siempre de tema animalista, frases, citas, etcétera. Otro espacio se titula Tú Puedes Ayudar, y en él damos consejos a los oyentes de cómo ser un activista desde casa o en la vida diaria, invitando con pequeños consejos a hacer la vida de los animales más feliz. Y por último, solemos mencionar casos de adopciones urgentes, casos de animales que necesitan un hogar. Como ven, la hora de emisión nos suele dar bastante de sí. Emitimos en Radio Topo los sábados de 19 a 20 horas. Pero en nuestra página colgamos todos los programas grabados. Para escucharlos es muy sencillo. Basta con entrar en www.amnistiaanimal.org. Va todo junto, amnistiaanimal.org. Entrar en el foro y pinchar en el tema La Voz Animal, tu programa de radio. En este tema se dan todos los links para poder escuchar todos los programas que hasta ahora hemos emitido, nos cuentan acá los colegas de La Voz Animal que emiten en Radio Topo. Y después sigue diciendo, disponemos de una dirección de correo electrónico para todo aquel o aquella que se quiera poner en contacto con nosotras, lavozanimal@hotmail.com. Y bueno, esto, algunas noticias. Después estaba también, la semana pasada se celebró o conmemoró o se tiene en cuenta la semana en contra de la vivisección, al menos se hizo algo en Argentina, y algo que mandaron dice acá, en Argentina, si no me equivoco fue más precisamente en Buenos Aires, en la capital federal. En Argentina los activistas por los derechos de los animales se juntaron en las escalinatas de la Facultad de Medicina para difundir y manifestar las atrocidades a las que son llevados nuestros hermanos animales. 3 días, durante 4 horas y media cada uno, miércoles, jueves y viernes, se repartieron volantes, se habló, se leyeron textos por un megáfono, hubo mesa informativa, habían paneles pegados en paredes que daban a la calle de la facultad con fotos de vivisección y sus distintas y respectivas explicaciones. Pese al frío en esos 3 días, las activistas se acercaron. Estos vestían guardapolvos manchados con témpera, fingiendo la sangre y parodiando a los vivisectores. Se daban a colaboración 2 textos, uno de estos era de la Coalición Europea contra la Vivisección, el cual explica alternativas contra el testeo en animales, y uno de ANIMA, que es una asociación argentina liberacionista por los derechos de los animales. La gente colaboró desinteresadamente y con ese dinero se destinaron para hacer fotocopias de más material. Tuvimos el agrado, dice acá, de tener la presencia de 2 compañeros y compañeras alemanas en la actividad, los cuales nos contaban cómo eran las cosas allá y que a partir del 2009 en toda Europa no se va a testear más en animales más para cosméticos. Ya no se testea para uso militar, pero aún siguen presionando para que no se testee para medicina. La lucha contra la vivisección y el especismo es todos los días. Liberación Animal, y estos colegas de lo que tiene que ver con Resistencia Vegan y gente que se mueve generalmente por Buenos Aires y por otros puntos de Argentina. Y bueno, interesante la movida que nos cuentan acá. Y bueno, para mañana, 1 de mayo, en Montevideo, en Uruguay, por tercera vez va a haber una olla popular vegana en la Plaza Mártires de Chicago, a partir de las 15 horas. Y viene un pequeño texto acá que dice: ¿por qué una olla popular y vegana? ¿Por qué una olla popular y vegana? Son tres símbolos que representan en su conjunto el derecho a la alimentación, la lucha y a la solidaridad de compartir un plato de comida y el poder incluir para con los animales los ideales humanos de justicia, igualdad y respeto. Es por eso que estará hecha exclusivamente de vegetales, pudiendo decidir no solo sobre nosotros mismos qué alimentos compartir, sino decidiendo algo que tiende a romper cadenas con lo establecido, institucionalizado, legitimado y legalizado desde todos los ámbitos sociales. La explotación animal, trasladada y llevada a cabo cotidianamente sin cuestionamiento alguno. Como también somos explotadas por el sistema capitalista y especista, es que decidimos trasladar nuestra ética política y participar en esta olla popular vegana, teniendo en cuenta que la libertad no es patrimonio ni monopolio de la especie humana. Si decidimos respetar la libertad y la vida, hagamos válido ese pensar para todas las especies, no solo para la nuestra. El egoísmo es la base de querer ignorar que este planeta y lo que está en él no es nuestro. Los cuerpos de otros seres no son propiedad de nadie, la vida siempre es ajena. Convocan Unión Vegetariana y Vegana del Uruguay, Anima Natural y Sección Uruguay y el Movimiento Abolicionista Coexistencia. Y bueno, esto por tercera vez digo bastante interesante que se haga, ¿no? Con el carácter, digamos, de popular, rescata lo que tiene que ver con, bueno, cuando se hacían o se hacen, digamos, ollas populares en apoyo a huelgas. Y bueno, o como cuando se hace un food not bomb, comida no bombas, bueno, esto recoge ese espíritu, digamos. Vamos a pasar a algo más de música ahora, una banda que va a estar tocando el sábado en el Prat de Llobregat, no recuerdo el nombre del local, pero bueno, pues pueden chequear los que tengan posibilidad de entrar a internet. Bueno, va a estar Heaven Shall Burn, una banda vegan política de Alemania, bueno, Vegan Stride, y bueno, para los que les gusta musicalmente, o bueno, tiene letras bastante interesantes, letras políticas, con la parte social, también digamos lo que tiene que ver con la inmigración, y bueno, raro quizá escuchar que una banda, no sé, en este caso alemana, ¿no?, con todos los prejuicios que a veces se tiene, y bueno, hacen un tema acá de una banda brasileña que se llama, el tema se llama Casa de Caboclo, que habla sobre el movimiento sin tierra, que alguna vez, bueno, sonó por acá, pero vamos a escuchar dos temas de Heaven Shall Burn, Behind a Wall of Silence, y después la versión que ellos hacen de Casa de Caboclo, y bueno, después vamos a seguir leyendo algo relacionado con explotación a otras hembras animales. Bueno, el teléfono es 93-359-4900, y bien, va a sonar ahí Heaven Shall Burn. We'll be right back.

por internet a través del sitio www.radiobroncaconk.info. Y bueno, estoy acá con un texto que aparece en la publicación Ecologist del trimestre enero-marzo del 2001, que bueno, viene acá una sección, dice animales hembra y después el título explotación bestial. Y bueno, ya se van a enterar de qué es lo que va el texto. Los animales hembra también padecen más las consecuencias del sistema productivo neoliberal. La capacidad reproductora de gallinas, vacas y cerdas se ha convertido, gracias a la falta de escrúpulos de la gran industria alimentaria, en una sobreexplotación animal de sus recursos. En este reportaje nos centramos en las gallinas en batería, que viven en condiciones que parecen surgidas de la mente de un guionista de ciencia ficción. Sus huevos son insanos, contienen restos de antibióticos e ínfima vitalidad alimentaria. Bueno, más allá de que es necesario. Pero bueno, los ecologistas le dan ese toque de que es algo insano nada más. Se olvidan a veces de la ética. El postrer paso de todo esto son los últimos avances, entre comillas, en biotecnología. Las multinacionales quieren convertir a las madres del planeta en serviles laboratorios para incrementar una producción ya de por sí deshumanizada. Yo diría también desanimalizada o sin alma, digamos, ¿no? Bien, continúa. Otro subtítulo dice Mujeres y Madres del Mundo. Las angustiosas condiciones de vida impuestas en las jaulas en batería no han logrado destruir la memoria genética de las gallinas. A pesar del suelo de alambre de las jaulas, las gallinas realizan los movimientos similares al baño de tierra que harían en condiciones normales. Y si se les brinda la oportunidad de darse un verdadero baño de tierra, se sumergen en él con verdadera locura, una y otra vez, en un afán de recuperar el tiempo perdido. Fragmento del libro Solo a través de nuestra mirada, de la doctora Marian Stam Dawkins, perteneciente al Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. El primer día. La verdadera vida de una gallina en batería es una barbaridad desde el primer día de su existencia. Se procede al sexado de los polluelos. Es un trabajo de personas especializadas que se hace a gran velocidad. Los machos son sacrificados echándolos vivos a una máquina con cuchillas. O bien son arrojados en cubos con gas donde mueren lentamente. No se aprovechan los machos porque la selección genética en este caso se ha dirigido hacia la producción de gallinas ponedoras. La presencia de los machos resulta, por lo tanto, falta de interés económico. Las jóvenes gallinas son criadas en jaulas especiales o en un espacio preparado con paja. Pero estas afortunadas, entre comillas al principio, sufren un shock cuando a las 18 semanas quedan encerradas en las jaulas en batería para el resto de sus días. Corte del pico. A algunos polluelos se les corta el pico, mutilación que consiste en la amputación parcial del pico con un cuchillo a rojo vivo. Se pretende con ello minimizar el canibalismo que por las circunstancias de hacinamiento se produce cuando son mayores. Tal mutilación de una parte tan vital del ave aparece de un dolor y molestia permanente, trastoca todo su comportamiento natural. La mayoría de las gallinas en batería pasan alrededor de un año en las cajas de puesta antes de ser sacrificadas. Algunas pueden pasar un segundo año encarceladas. Las jaulas están apiladas en 4 o 5 pisos y a veces más. Una jaula tipo para 5 gallinas mide 45 centímetros por 50, es decir, no llega a un cuarto de metro cuadrado. Imaginen 5 animales en medio metro cuadrado, que es nada, es como 2 baldosas. Viviendo, bueno, es la situación es similar a la que padece la gente en las cárceles humanas, ¿no? No digo cuál será peor, porque las dos apestan. Bien, la crueldad de las jaulas. En su estado natural, las gallinas permanecen activas desde que el sol sale y hasta que se pone, caminando, corriendo, picoteando y escarbando el suelo en busca de comida. Se da baños de tierra y construye sus nidos para la puesta. Todo ese comportamiento se le niega a la gallina en batería. Enormemente frustradas y enjauladas, se dedican a picotearse las unas a las otras. ¿Huevos frescos? Las actuales gallinas híbridas ponen 5 o 6 veces por semana. Las gallinas en batería tienen un comportamiento agresivo y se muestran muy estresadas durante el periodo anterior a la puesta debido a la falta de privacidad y de espacio apropiado para la nidificación. El renombrado etólogo Conrad Lorenz escribió: a cualquier persona que entienda algo de animales, realmente le parte el corazón ver cómo una gallina intenta, una y otra vez, arrastrarse por debajo de sus forzadas compañeras de jaula, buscando, en vano, ponerse a cubierto. Tras la puesta del huevo, la cloaca roja y húmeda, se les distiende, llamando la atención de estas aves frustradas y aburridas. El picoteo de la cloaca, dice acá, de la cloaca será, de la más débil es frecuente. La misma herida abierta existe aún más a las otras. Se llega al canibalismo porque, hacinadas en la jaula, no hay huida ni escapatoria posible. Enfermedades. La mayoría de esas circunstancias y enfermedades pasan desapercibidas, especialmente en las jaulas más bajas y altas, de difícil visión para el personal de la explotación. Huevos rotos, prolapsos y enfermedades renales y hepáticas son los problemas más comunes para las gallinas que viven en batería. La enfermedad de Marek, una forma de cáncer, también causa un gran número de bajas. A menudo, las aves mueren antes de que la empresa se dé cuenta de que algo va mal. Bueno, para las gallinas va todo mal. Lo peor de todo es que las gallinas muertas permanecen en las jaulas durante mucho tiempo, mientras los, entre comillas, huevos frescos de granja ruedan por su lado o se quedan bloqueados contra los cuerpos muertos. Muchas gallinas agotadas padecen tumores malignos. Son olvidadas dentro de esas jaulas pobremente iluminadas. Muchas aves enfermas son cargadas en camiones para acabar en el matadero. ¿Es posible que estas aves enfermas de cáncer lleguen a los consumidores? Plantea acá, hasta ahora la parte ética, muy muy poquito veo acá en el Ecologist. Huesos rotos. Las malas condiciones en la jaula son el motivo por el que los huesos de las gallinas resultan tan quebradizos que cuando los explotadores las cogen para sacarlas de las jaulas, se les rompen en las manos. Dice acá una persona, si se le puede llamar. Una de mis tareas consistía en sacar las aves muertas. Siempre encontraba. Debido a las malas condiciones de iluminación, las dos filas de jaulas inferiores estaban a oscuras y era imposible ver si las aves estaban todavía vivas. Cuando sacábamos las carcasas, a menudo nos encontrábamos solo con el cráneo y pocos huesos. Recuerdo que una vez trabajé en la limpieza de una nave con 10.000 aves. Vinieron otros trabajadores de granjas locales y empezó la tortura. Recuerdo que alguien me gritó debido a mi exceso de suavidad en el manejo a los animales. Se las arrancaba de las jaulas cogidas por las patas. Llevábamos 4 animales cogidos boca abajo en cada mano desde la nave industrial a la puerta. El ruido era ensordecedor y el olor nauseabundo. Se rompían patas, alas y cuellos sin ningún cuidado. Cuando lo recuerdo, todo ese sistema me parece increíblemente cruel. A pesar de lo que he explicado, esa granja era de las mejores en relación con otras granjas de producción en batería. Bueno, hay que ver, ¿no? Se barrían los suelos cada día y se tomaban precauciones contra las enfermedades y las plagas. Dejé de trabajar en la industria avícola cuando empecé a tener pesadillas por las noches. Estas son declaraciones de un ex trabajador agrícola consultado para ese trabajo. Investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, que tiene un departamento especial dedicado a animales de granjas, indican que un 24% de las gallinas en batería sufren traumatismo en algún hueso durante su explotación. Transporte. Millones de gallinas de batería son transportadas a grandes distancias para ser sacrificadas, dado que solamente unas pocas plantas procesadoras están especializadas en la matanza de gallina, digamos, agotadas, porque su ciclo productivo se ha terminado. A menudo deben soportar largos viajes en condiciones de intenso frío o de extremo calor, situaciones que pueden causarle la muerte por un ataque al corazón. La mayoría de las aves domésticas son sacrificadas mediante aturdimiento eléctrico, seguido del corte del pescuezo. La directiva europea exceptúa los métodos judío y musulmán de sacrificio ritual. Las investigaciones científicas de la Universidad de Bristol hallaron que cuando se utiliza la corriente eléctrica adecuada, el 98% de las gallinas sufren traumatismos múltiples en los huesos. Y las astillas de hueso en la carne de esas gallinas no productivas, entre comillas, puede representar un problema para la industria alimentaria. Una solución es reducir la corriente eléctrica de manera que no le rompan los huesos. Pero cuando eso se lleva a cabo de esa forma, las gallinas pueden llegar a sufrir el corte en el cuello o la inmersión en tanques de escaldado con plena conciencia. El fin productivo de las gallinas no productivos será para sopas, platos preparados, comida infantil y restauración convencional. Postmortem. La producción de huevos continúa incluso después del sacrificio. Muchos cuerpos de gallinas muertas contienen huevos que no llegaron a poner. Esos son los llamados huevos extraídos, que son sacados del interior de los cadáveres y pueden ser usados legalmente en manufactura de galletas, pasta, etc. Todo este trabajo fue un documental de dos organizaciones británicas como The Farm Animal Welfare Network y National Society Against Factory Farming, coordinado y hecho público en España por ADA, que es la Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal. Pero bueno, el tema, digamos, del principal derecho para los animales no es que vivan en jaulas o cárceles más grandes, sino que no vivan en jaulas. Y bien, casi terminando Rebelión Animal, va a sonar una banda que al menos me gusta bastante por la postura que tiene con respecto a todos los seres vivientes. En el caso, es el caso de Propagandi. Y bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Cutting the Earth. Mi inglés no es muy bueno, pero bueno, eso no importa nada. Bien, Propagandi, de un CD que se llama Potemkin City Limits, que viene en la tapa. No sé, me gustó bastante este disco. Viene unos niños jugando, pero después está en el libreto dibujos muy buenos, muy reales, ¿no? Que tienen que ver con la explotación animal a cargo de Sukoe, un artista que, bueno, se las trae porque hace bastante tiempo que realiza esto. Y bueno, quien tenga oportunidad de ver algún dibujo de Sukoe, bueno, que lo haga por ahí por internet o quizá en algún libro o lo que sea. Y bueno, va a sonar entonces Cut Into the Earth por parte de Propagandi. Y bueno, se repite esto el miércoles de 10 a 11 de la mañana y el sábado de 10 a 11, pero de la noche. Moving across the sea, when she will leave the boat.